más, una nueva edición de Elche en Punta. Un saludo a todos los amigos y oyentes de este programa en el que analizamos la actualidad del Elche y el fútbol siempre a través de nuestros tres medios de comunicación, Radio Express Marca, a través también de Teleelch. Podéis escucharnos y vernos y por supuesto también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es para daros a conocer toda la actualidad del Elche, que hoy está empezando a completar su primer día de el estaje pretemporada en Torras. Efectivos hay, se mantienen del año pasado durante con y Generemo. Hay que unir este año a Rivera, a Pelayo, en la media punta Javi Flores, con Torico, luego en las bandas ahí tenemos a Fidel por la izquierda, con Palanca por la derecha a Sumitra, y luego arriba tenemos a Linares y Pablo de la primera plantilla, aunque ambos están lesionados. Uno que sale de esa revolución y está descendiendo el club de Linares y Powell, que en principio parece que tenía una rotulita fibrilar o en las últimas. Luego, tengo que aquí que Mateo, que ayer sobre estas horas nos confirmaron que tenía que viajar y era a instancias de la AFE, porque si no viajaban podía denunciar a los futbolistas, en este caso al club, que no dejaba a los futbolistas trabajar con el resto del grupo. Y luego, canteranos, están José Carlos, Fran, Maxi Wave, Geray, Boitrago, y por lo menos Sergi, César, Alberto, Jaime y Rothman. No sé si me dejó. Tiene que ver con la que le es el doctor. dentro de la mala noticia, como si fuera en la pierna en la que tuvo que ser operado, y eso que las lesiones musculares no se operan actualmente, la postura de no se suele operar desde que no sean muy graves, ya después de al parecer lo fue, pues a menos de una señal que se lo está dentro de la mala señal que es una lesión a estas alturas. O sea que para el principio de la liga Paul no va a poder tener ritmo, porque va a llegar justísimo. Linares está descartado. Más que nunca hay que hacer ese esfuerzo por Coro o por el futbolista que sea para que juegue efectivamente con un delantero. O sea que yo creo que ya tendríamos un perfil de equipo, fíjate, sin jugar a Divinos, pero está claro que en portería, Manuel Herrera, por la temporada que ha hecho, yo creo que le toma la delantera Leandro. En el centro de la defensa, si tenemos en cuenta que Pellegrín sale de esa operación y va a llegar justo, pues le quedan dos. Que van a ser el chico y esto es lo que como no los esperaban las 6 de la ciudad de la 30, pues En el segundo a toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Recordamos la pregunta. este año fue temporada de Benfica. El Elche se mete por el medio, intenta que llegue Cedito. El futbolista dice que si sale del recreo solo será para jugar en el Elche, hablamos de la memoria. Y luego todo se trunca. Al final el Benfica, que estaba dispuesto a pagar medio millón de euros, no apuesta porque Fidel no termina haciendo una segunda vuelta, pero tampoco que lo termina haciendo el recreativo. Pero la verdad es que Fidel es de esos futbolistas que cuando lo ves y le sale el partido, dice, estaría el jugador. Es un poco como palanca, pero es que marca diferencia si tiene una buena tarde. Pero hasta el momento no ha tenido esa regularidad que quizás capturar en el futbolista de su calidad y se lo tiene su juventud. Esa competencia que tenemos sobre todo con el Palanca, porque se corta. Volvemos inmediatamente para ir poniendo el punto final desde hoy. En el hospital de Barcelona, se dispuestos de la última tecnología en equipos de radiodiagnóstico como múltiples, especialmente indicados para pediatría, capaz de realizar un escaneo completo del cuerpo en tan solo 11 segundos. Este tacto garantiza una exposición mínima, eliminando la radiación y resonancia que generan los equipos de escáneres. Ello está especialmente indicado tanto para niños como para pacientes oncológicos. Perfectamente palanca, podría poder dar yo veo más opciones a dentro de Chamal. De salida, ¿no? De salida. Para eso los entrenamientos, los entrenamientos para que, por ejemplo, Palanca perfectamente podría jugar en la disputa. Además, creo que Palanca no lo puede jugar perfectamente en cualquiera de las condiciones de la media. No solo en las bandas, sino también. Si entra en el plano del entrenador, porque está en la pretemporada y no está contratado con los títulos. Lo que quiere es un poco más lejos, si va a ser titular, que eso ya no lo sabemos nosotros. Yo creo que nos harán escribirlo a la vez todavía, ya que el objetivo a lo más de esta maestra está bien. Precisamente para ir poniendo el punto final, nos vamos de nuevo hasta Oliva, hasta el complejo de Ivano Bajol. Ahí está el sitio de fútbol, que está en el centro de los jugadores que están, porque ahora mismo los jugadores están comiendo, ¿no? Está comiendo los futbolistas, han entrado a la 1:30 en la fina de 10:15 en la fina de la primera y luego antes de entrar a la experiencia, pero a las 7 de la tarde está programado el segundo entrenamiento y ya a las 9 de la fina y a las 11 todos los equipos de acciones para realizar un nuevo día que comienza mañana a eso de las 7:40 a las 8:20 para volver al trabajo, a volver a entrenar, volver a hacer las filas y demás, a entrar toda la semana con los entrenamientos y después a la tarde de la mañana y de entrar a la tarde. La mezcla de habitaciones lo ponen por amistad, por experiencia, por juventud, por posiciones, aleatoriamente. Si quieres que lo puedo repasar rápido, a ver. Yo creo que es más por la amistad, por ejemplo, está Genereno y Palanca, está Luce y que tiene más de el año Flores, donde los oficiales, en el plano de Venta. Herrera y Ferreira también con los campeonatos, Alberto y Gerardo, los de la cantera también van en los campeonatos de campeonatos, después los otros dos, los de la cantera mejor, Ferreira y Ferreira, Owen y Trapo, y Andri Gracián, Tessi y Zeta, Linares y Sobrín, Lozano, Sra. Martínez, Jaime y Gray, Grisman, Gaspé, los dos grupos, y Pérez, para que se conozcan más a fondo, más son cuatro noches y algo más de tener hoy. Pues nada más, los jugadores que están teniendo de comer y que como hemos visto la programación va a seguir durante esta pretemporada para crear las filas, así que todo el todos los días los jueves para ponerse las filas y recordar que todo encaminado a este primer partido de pretemporada, que será el sábado y el Manolo García frente al Cantabria. Gracias, mañana te escuchamos, un saludo. Hasta mañana. Hasta mañana. Compañero Eloy Serán, desplazado hasta el cuartel general simplemente que los fútbol en estas listas de pretemporada. Javi, ¿cómo están las cosas en el mercado de segunda? No hay muchos movimientos. ¿Cómo están las cosas? Sí, sí, sí. Movimientos en delante, o como José Poyante, fue presentado ayer como nuevo jugador de los jugadores. El presidente de Cartagena ha prometido hacer goles para el conjunto de Canal. Otro que llegará a la semana será el tema Abraham Paz, que también fue de Cartagena. Durante tres campañas en el éxito, el central de Tenerife, Andrés Cristina, se ha convertido en el octavo refuerzo del conjunto catalán. El delantero asturiano Sergio Pérez se ha convertido en una ciudad suave, el nuevo futbolista de la historia, y con el Tenerife, que hará en su competición en la próxima temporada, Pérez de Tenerife, se ha convertido en el conjunto de Tenerife, el Tenerife de la historia, el equipo que le conoce a la semana. La llegada de la temporada de la ha sido posible gracias a parece una cláusula que se compra 3 meses de la vida de la en caso de poder superar el punto de la vida de Guadalajara será de 2 meses de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida de la Real Sociedad de la vida de la vida de la vida. todos tienen movimientos que se están produciendo, recordemos que brillantes, tuvo la órbita de en el mercado de audio, y parecía que también podía ahora a cáncer de la banda, pero finalmente al futuro de la chapa de Fidel, que también en segunda, como te cuento, pues todo se mueve, todo gira, por la parte de la parte de la parte de la vamos cambiando las piezas, porque no hay otra, pero la parte de hasta ahí el mercado de verano, que no es invierno, que todavía podemos quedar muchas cosas, al menos en el inicio todavía nos falta un delantero en media punta y también un delantero. Gracias, Fabi, también a todos vosotros por la atención prestada un día más. Mañana volvemos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol aquí, en el cuarto de Elche en punta. Luego, Martes cerrado, excepto festivos.